Y en la Red Nacional de Farco vamos a hablar de uno de los programas más importantes que se ha lanzado recientemente a nivel nacional, el programa Progresar, destinado a jóvenes de hasta 24 años que reciben una beca de 600 pesos a cambio de que se inscriban en el secundario, que puedan terminar distintos tipos de estudios. Y las radios comunitarias vamos a poder participar de este programa Progresar a través de los centros de formación que están instalados en distintos puntos del país. Y para hablar de este tema y para conocer detalles de cómo va a ser la cosa, estamos comunicados telefónicamente con nuestro compañero Diego Jaimes, el coordinador de este programa entre Farco y el Ministerio de Trabajo, que agrupa a centros de formación en distintas radios de todo el país. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Pepe, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien, Diego, contanos cómo es esto de que los centros de formación que las radios comunitarias tenemos instaladas también vamos a poder ser parte de este programa Progresar que ha empezado a andar. Sí, esta es una novedad que tuvimos en el día de ayer miércoles, que fuimos convocados a una reunión como Farco con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y con un representante de la ANSES, en nombre de Diego Bossio, que se llama Rodrigo Rueta, que va a estar a cargo de la implementación del programa Progresar. El ofrecimiento y un poco la convocatoria es a que todas las organizaciones, instituciones, sindicatos, también cámaras empresarias y organizaciones sociales que cuenten con centros de formación profesional, puedan ofrecer los distintos cursos que ofrecen allí como espacios donde los beneficiarios del Progresar, que son jóvenes de 18 a 24 años, que no estén estudiando y que tengan un ingreso familiar menor a lo que es el salario mínimo, puedan contar con una beca de 600 pesos y que la puedan llevar adelante en estos cursos que nosotros ofrecemos, por ejemplo, en operación técnica, nuevas tecnologías en radio, producción informativa, entre muchos otros. Así que tenemos 13 radios en todo el país que ofrecen estos cursos, así que estamos contentos porque vamos a poder ser parte de esta nueva política. Bien, Diego, y los detalles o la mecánica, la operatoria de esto y las inscripciones, ¿eso va a darse en breve? ¿Se va a empezar a coordinar ya rápidamente? Sí, ya está activo. En realidad los jóvenes ya se pueden inscribir. Esto es a través de la página web que es www.progresar.gov.ar. Lo primero que tienen que hacer los chicos es inscribirse en esa página, y lo que hace el ANSES es determinar si con esa inscripción el joven forma parte del universo de beneficiarios que pueda acceder al programa. Una vez que es aceptado, hay una segunda parte donde ya se hace un registro específico de dónde va a ser el lugar donde el joven va a asistir. En algunos casos va a ser la escuela pública, y en otros casos pueden ser los centros de formación profesional con actividades de capacitación en distintos oficios, en nuestro caso de la radio, y como un tercer paso, una vez al año se tienen que hacer un registro con el tema de la salud, ¿sí? Tienen que tener todo el día las vacunas y demás cuestiones. Así que cualquier interesado ya mismo puede estar entrando ahí a la web del ANSES, y después a través de nuestras radios vamos a ir informando cuáles son las distintas sedes de capacitación y cuáles son los cursos y cuándo empiezan y todos los detalles. Bien, Diego, para que quede del todo claro, entonces, cualquier joven que reúna los requisitos para entrar en el programa Progresar, en algunos casos podrán hacerlo para completar sus estudios secundarios, pero también con hacer estos cursos anuales que se brindan en este caso en los centros de formación que Farco tiene instalados en distintas radios del país, ya estarían cumpliendo con la contraprestación para poder recibir la beca. Exacto. Esto es muy importante, algo que nos contaban ayer ahí en la mesa que compartimos con los distintos sindicatos y los distintos ministerios que estuvieron presentes, es que dentro de lo que son los jóvenes de 18 a 24 años, el programa es universal, o sea, pueden entrar todos aquellos jóvenes que cumplan con estos requisitos, que tiene que ver con 18 a 24 años y no tener ese ingreso familiar mayor al salario mínimo. Incluso pueden entrar chicos que estén estudiando, pero que la familia esté en esta situación de vulnerabilidad, entonces ellos van a cobrar también esa beca. esto es muy importante porque evita un montón de cuestiones que tienen que ver con algunos manejos que a veces se hacen con estas, con este tipo de planes o de políticas de asistencia y de protección social, y son los mismos jóvenes quienes se pueden inscribir, y luego las instituciones que tienen a cargo los cursos de formación los van a ir acompañando para orientarlos en qué tipo de cursos existen, cuáles son los horarios, qué tipo de inserción laboral pueden tener después, etcétera. Así que en principio hay que inscribirse o averiguar ahí en la página del ANSES, y nosotros como Farco después vamos a ir dando más detalles a través de cada radio. Muy bien, Diego Jaime, compañero de Farco, responsable de los centros de formación de este programa entre Farco y el Ministerio de Trabajo. Te agradecemos el contacto y seguimos para conocer más detalles más adelante. Bueno, un fuerte abrazo por ahí.